Capítulo número 15. Las landing page en una e-commerce. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online, desde cómo crear una hasta cómo mejorarla para que entren más clientes, fidelizar esos clientes, conseguir más ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, si nos decidimos por montar una e-commerce es para vender y ganar dinero. Si ya has escuchado algún podcast de Emprendedor E-Commerce, ya sabes de qué va esto, y si es el primero que escuchas, pues simplemente bienvenido, espero que te guste, y te animo a escuchar los anteriores donde tratamos temáticas muy, muy interesantes. Hoy, sábado 24 de octubre, vamos a hablar sobre las landing page o las páginas de aterrizaje. Vamos a ver qué son esas landing page, cómo utilizar o dónde utilizarlas, y cómo hacerlas y las herramientas para poder crear una buena landing page. Pero antes de empezar, recordarte, como hago en cada programa, que tienes el blog de Emprendedor E-Commerce a tu disposición, que es emprendedorecommerce.com, donde encontrarás diferentes artículos con consejos y trucos para llevar a cabo en tu tienda online. También tienes todos los podcasts con sus notas de programa y enlaces a las herramientas que comentamos en el programa y un formulario con tres funciones. Una, para decirme que simplemente pues, te gusta el programa o no, y si es que no, pues una explicación para poderlo mejorar. Dos, para aclarar cualquier duda que te surja durante la escucha del programa. Y tres, para poder sugerir cualquier tema que te parezca interesante para poder tratar aquí en el podcast. Y ahora sí, dicho esto, empezamos con el capítulo de hoy. ¿Qué es una landing page? A las landing page también se les conoce como página de aterrizaje, que es una traducción al español. Las landing page son pequeñas páginas web, habitualmente compuestas por una sola página o una pestaña que nos recibe tras hacer clic en un anuncio publicitario de otras páginas web. Dicho de otro modo, las landing page es la página de destino donde se envía a un posible cliente interesado en alguno de los anuncios publicados en Internet. ¿Cómo nos ayudan las landing page? Bueno, las landing page o las páginas de aterrizaje nos ayudan muy positivamente a medir el éxito que está teniendo nuestras campañas publicitarias en Google o otra plataforma publicitaria. Gracias a la aplicación gratuita de Google, por ejemplo la Google Analytics, podemos medir claramente la cantidad de visitas que recibe nuestra landing page, analizar el tiempo que dedican nuestros potenciales clientes a verla, desde qué ubicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De este modo podemos analizar si nuestras campañas están funcionando del modo que deseamos. Si no tenemos una landing page, las visitas llegarían a la página de inicio y no sabríamos cuáles han llegado a través de nuestras campañas de marketing online. ¿Por qué usar una landing page? Bueno, las landing page constan normalmente de una sola página, pero podemos añadir un pequeño menú con más apartados para incluir más características del producto o servicio que se haya mencionado en el anuncio publicitario. En las landing page se incluyen elementos que favorecen claramente la compra del producto o servicio, ya que de un solo vistazo se muestra una detallada y concisa información y un formulario de contacto para que puedan solicitar dicho producto o servicio. ¿Dónde podemos utilizar las páginas de aterrizaje? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, las campañas publicitarias, las de Google AdWords o la de Facebook Ads, por ejemplo. Cuando estamos llevando a cabo una de estas campañas a través de una de estas plataformas, lo que es la publicidad online, es muy importante que la página en la que aterrice el usuario después de clicar el anuncio de AdWords sea coherente con la ofertado en dicho anuncio. De hecho, la idoneidad de la página de destino es uno de los factores que marcan el nivel de calidad de un anuncio en AdWords. Por ejemplo, es fundamental que si tienes un grupo de anuncios creados en AdWords que tratan sobre la compra de un producto determinado, la página de aterrizaje del anuncio sea la que trata específicamente sobre ese producto en cuestión, no la página web general de compra del sitio web. También podemos utilizar las landing page cuando tu tienda saca un nuevo producto, estás a punto de sacar un nuevo producto o un nuevo servicio. Si tu e-commerce saca al mercado un nuevo producto o servicio y quieres aportar información sobre el mismo, es muy recomendable que, ya sea en tu web o a través de un dominio específico para tal fin, crees una página de aterrizaje con el fin de explicar este producto o servicio. Recuerda que el usuario de Internet, cuando busca, no suele perder tiempo en leer mucho, sino que más bien lo que hace es escanear la página. Esto significa que si tu página de aterrizaje contiene la información necesaria para que el usuario se haga una idea rápida de qué le aporta el producto, tendrás posibilidades de que te contacte. En mi opinión, es recomendable poner un formulario de contacto dentro de dicha landing. Luego lo veremos más detalladamente. Y hacer un seguimiento de las veces que han rellenado dicho formulario. Así vas a poder llevar un control de las peticiones de información sobre dicho producto que te han llegado gracias a tu canal online. Recuerda que la medición de los resultados de las acciones de comunicación online es fundamental. Y como siempre os digo en muchos programas, que lo bueno que tiene Internet es que todo, absolutamente todo, es medible. Puedes medirlo, puedes tomar decisiones gracias a esas mediciones que puedes hacer. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer una landing page? Bueno, pues muy fácil. Primero de todo vamos a poner el título, a la izquierda vamos a poner lo que yo soy partidario. Yo te voy a explicar, a ver, un ejemplo, no quiere decir que sigas al dedillo ese ejemplo, puedes diseñarla como tú quieras. Pero básicamente los cuatro puntos que te voy a comentar sí que deberían de llevar una landing page. El título, como hemos comentado, yo a la izquierda pondría la imagen vendedora, la imagen del producto, la imagen del servicio que quieras vender, o incluso también puedes hacer un grupo de categoría de varios productos y bueno, y hacer esa imagen. A la derecha, pues el formulario y una llamada a la acción y los beneficios que aportan ese producto o ese servicio. Y debajo del todo, una segunda llamada. Y ahora vamos a ver punto por punto lo que contiene cada cosa. El título tiene como objetivo conseguir la atención del visitante para que siga leyendo el resto del mensaje. Debes de dejarle al título espacio alrededor de donde pongas el título para que destaque, para que se vea bien. También utiliza una tipografía apropiada para titulares, o sea que debe de llamar la atención del usuario. Mueve el título fuera de lo que es la alineación del texto. Yo lo pondría un poquito más hacia la derecha el título y lo que es el párrafo o el texto, pues un poquito más, perdona, lo pondría un poquito más hacia la izquierda el título. Es que me estoy haciendo la imagen visual ahora y me estaba liando. Un poquito más hacia la izquierda el título y lo que es el texto un poquito más hacia la derecha de donde de la alineación del texto. No sé si me he explicado, pero bueno, más o menos. O sea, el título un poquito más hacia la izquierda y el texto hacia la derecha, que destaque sobre todo. Y tampoco no olvides que las palabras clave principales utilizadas en SEO y PPC para captar tráfico hacia tu landing page han de estar presentes a lo largo del texto y sobre todo también en el título. Vamos a por la imagen vendedora. Va a ser la foto principal de tu producto, de tu categoría o del servicio que vayas a vender. Numerosos estudios han demostrado que las fotos con personas convierten mucho mejor. También las fotos que se pueden rotar 360 grados y que hemos comentado en algún otro programa, que bueno, que cada vez se estila más y venden mucho más, consiguen aumentar considerablemente las conversiones. Utiliza la imagen vendedora para evocar sensaciones positivas en la mente del visitante. Eso ayudará a generar confianza. No pongas simplemente la foto del producto, sino que vuélvela un poquito con decoración, ¿no? Que el usuario que vea esa fotografía le evoque una sensación, ¿no? Algo que despierte en su mente alguna sensación positiva. También debe tener una clara relación con el mensaje que se desea transmitir en la landing page. No vayas a poner una foto que en el título pongas una cosa y la foto sea otra, ¿no? Y, por supuesto, evita imágenes en las que hasta un ciego notaría que son de stock, las típicas fotos que puedes comprar y poner, ¿no? Intenta, si tú dispones del producto o de la categoría de productos, pues intenta elaborar una foto. No hace falta que tampoco hagas la fotografía, así que puedes, si sabes un poquito de Photoshop o de Fireworks, intenta hacer una pequeña composición, ¿no? Y que quede algo bonito. Vamos a por el formulario. El formulario es el punto clave de conversión. El objetivo es que el visitante deje sus datos. Importante. Ha de ser fácil de entender y presente las instrucciones de una forma clara y concisa. Indica adecuadamente los errores si se equivoca el usuario. Si está rellenando el usuario alguno de los campos y se ha equivocado en el nombre o que ha puesto algún símbolo que no corresponde o lo que sea, pues que salga una nota de que se está equivocando, de alguna alarma. La regla es que un formulario con menos campos obtiene un mayor número de conversiones, pero no siempre es así. A veces la falta de preguntas en el formulario resultan una información pobre en los leads, lo cual dificulta el ciclo de venta. Lo mejor es que hagas pruebas y ver qué es lo que funciona mejor y lo que no. No vayas a hacer un formulario muy extenso, sino que tú piensa antes de hacer ese formulario los datos básicos que tú vas a necesitar de ese cliente, de esa persona que entra en la landing page. Y a partir de ahí, pues pon los justos y necesarios. Tampoco que el usuario vea que tiene que escribir mucho, mucho, porque entonces no, bueno, va a haber eso y automáticamente o se va a ir o va a cerrar o lo que sea. No, intenta que sean los campos básicos que tú necesitas. Bueno, ¿qué necesito yo ese cliente? Nombre, apellidos y un mail. Pues ya está, perfecto, ya está, no hagas más. Que también quiero saber la edad, ¿no? Porque así, bueno, pues puedo hacer un tipo de campañas para un tipo de edad, otro tipo de campañas para otro tipo. Bueno, pues pregúntale la edad también, no pasa nada. Vamos a por la llamada a la acción, ¿eh? El call to action, que se llama. Este es el elemento de la web que le solicita al visitante realizar la acción. Es el botón de acción, debe de destacar por su tamaño, el color y la ubicación. Esto puede aumentar la tasa de conversión, importante. O sea, el tamaño, el color y la ubicación. No vayas a poner, por ejemplo, si el fondo es de color azul, pues un color azul celeste, ¿no? Tiene que ser algo llamativo. También debe de ir acompañado anteriormente por el mensaje y su redacción es fundamental en la conversión. Opta por un mensaje sencillo, claro y llamativo que inspire al visitante a realizar la acción. Normalmente, cuanto más grande la letra, mejor. Ten en cuenta lo que el usuario ve cuando carga la página sin tener que hacer scroll. En esa parte de la página va a pasar el 80% del tiempo, por lo que mantén y concentra todos los elementos más importantes en ese espacio. Cuando tú abres una landing page, lo que tú ves allí, sin tener que hacer scroll, eso es ahí donde tienes que concentrar la máxima información sin tampoco saturarla. Y después el resto, ya cuando haga scroll el usuario, ya podrá ir viéndola. ¿Qué beneficios nos aporta? Bueno, los beneficios, ¿cómo puede ayudar tu producto o servicio a un potencial cliente? Es aquí donde debes dejarlo claro, en ese punto. O sea, hemos hablado que a la derecha poníamos el formulario, la llamada a la acción y los beneficios de ese producto. Los usuarios no solemos leer, sino que lo que hacemos es escanear el texto así de forma muy rápida. Por lo tanto, considera resumir los párrafos en sencillos puntos, que se vean claros. No pongas un párrafo. Lo que sí que puedes, por ejemplo, poner son puntos, punto y una línea, punto y otra línea, que sea como o numeración, uno, tal, dos, tal. Y entonces, que se vea algo muy resumido. Como regla general, vende los beneficios, no las funcionalidades del producto que tú quieras vender. Quien compra un taladro, por ejemplo, no quiere un taladro, lo que quiere es hacer un agujero en la pared. Por lo tanto, centra tus esfuerzos en explicar cómo tu producto, en este caso, puede beneficiar al potencial cliente. No vayas a explicar que es un taladro que tiene 3.000 revoluciones, que no sé, que te adopta, que puedes meter cualquier tipo de broca, no, sino a dale la vuelta a esa tortilla, ¿no? Y intenta explicarle al usuario los beneficios que va a tener al comprar ese taladro. Bueno, pues que va a hacer el agujero mucho más rápido, ¿vale? Porque el taladro no le importa, lo que le importa es hacer el agujero con el taladro. Pues va a poder hacer un agujero mucho más fácil, sin hacer tanto esfuerzo, porque tiene, no sé, tiene un percutor dentro que de la pared pues puede hacer el agujero perfectamente, sin tener que aplicar mucha fuerza. Todos esos beneficios son los que tienes que explicarle al cliente o al visitante. Cuando redactes los beneficios, lo primero es entender a la audiencia a la cual quieres llegar para poder conectar emocionalmente con ella. Si escribes para todo el mundo, pues no lo terminarás haciendo. Una segunda oportunidad, que es lo que hemos hablado, que lo pondríamos abajo del todo, una vez ya hemos puesto el formulario, la llamada a la acción y los beneficios, pues esa segunda oportunidad, esa segunda llamada, segunda call to action, esto puede ayudar a capturar leads que aún no están listos para comprar. Vamos a verlo. Un ejemplo son los botones sociales. Si los añades a tu landing page, se consigue que los visitantes que estén interesados, pero que aún no acaban de estar listos para la compra, entran dentro del círculo de influencia. Una vez lleguen a ese punto, será más fácil hacerles llegar más información que les prepare para la compra. Otros lugares excepcionales para la colocación de la segunda llamada a la acción son las páginas de agradecimiento o de confirmación cuando se ha terminado la compra del producto o servicio. Cuando tú haces realización de una compra, normalmente sale un mensaje de confirmación. Se ha confirmado su pedido, tal, tal. Bueno, pues ahí, por ejemplo, es bueno poner unos botones de redes sociales en los que también pueda compartir o pueda incluso, bueno, sí, compartir y esa ya segunda llamada a la acción. Sobre todo puedes probar tu landing page con y sin un call to action secundario para ver cómo afecta la conversión. O sea, haz pruebas. Haz una landing page sin una segunda llamada a la acción y haz otra con una segunda llamada a la acción. Y mira los resultados a ver si la que no tiene esa segunda llamada a la acción, pues bueno, no pasa nada porque no tienes la segunda llamada de acción, pero si haces una con una segunda llamada de acción, pues mira a ver si los clientes le dan a esos botones. Otras consideraciones que debemos de tener en cuenta a la hora de maquetar una landing page. Sobre todo hay que minimizar los puntos de fuga. ¿Qué es esto? Nuestra misión es convertir al usuario, o sea, que realice la acción para la que fue diseñada esa landing page. Así, todos nuestros esfuerzos deberán dirigir la atención del visitante hacia nuestro CTA, nuestro Call to Action. Si distraemos la atención con elementos que no forman parte de esta estrategia, pues lo que vamos a hacer es estaremos boicoteando la efectividad de nuestra propia landing page. Los dos elementos más comunes que debemos evitar bajo mi punto de vista y así minimizar los que son los puntos de fuga, las distracciones del usuario, son la barra de navegación por un lado, la típica barra de navegación, los objetivos secundarios y las ventanas pop-ups, esas emergentes que aparecen. La barra de navegación, si ya tienes al usuario en la página que querías, ¿por qué vas a poner una barra de navegación para que se vaya? Para que vaya a mirar otras cosas, ¿no? Si lo que tienes que centrarte es en el producto que le estás vendiendo. No solo nos referimos a la barra superior, sino también a la inferior o cualquier enlace que pueda llevar a las visitas fuera de nuestro sitio. No eliminar la barra de navegación es probablemente el error más común en la creación de una landing page. Yo soy partidario de quitar todas las distracciones que pueda tener una landing page. Es curioso que la mayoría de las landing page todavía conserven estos enlaces que matan las conversiones. Sobre todo cuando eliminarla es a menudo una cuestión tan sencilla como añadir un display none en lo que sería el CSS. Display none, o sea, si no sabes de CSS te vas a quedar de pasta de moniato, ¿no? Pero el CSS es los estilos donde se ubican, o sea, la página de estilos donde decimos, bueno, pues este botón lo colocas aquí, este título lo colocamos aquí, con este color, con este fondo, ¿vale? Cuando tú haces una página web. El HTML sería el código. Y el CSS, la hoja de estilos. Bien, pues donde va ese menú, coges la parte donde va todo ese menú y simplemente poniendo en el CSS display dos puntos none, lo que haces es todo eso desaparece. O sea, desaparece visualmente, sigue estando, pero visualmente ya no se ve. Y es así de fácil, no tiene más. Entonces, esa barra de navegación lo que hace es distraer al usuario, porque puede ver alguna otra cosa y irse de esa landing page, de esa página de aterrizaje. Entonces, yo soy partidario de quitarla. En el peor de los casos, en los que por algún motivo decidimos mantener una barra de navegación, al menos habrá que cuidarla y minimizar al máximo las opciones que ofrece para no provocar distracciones sobre el CTA, sobre el Call to Action de la página. Para quien no se lo crea, en este punto existe un estudio realizado por HubSpot en el cual, mediante test AB, demostraron que, dependiendo del producto analizado, eliminar estas barras podía suponer un aumento de hasta el 28% de conversiones. 28%, eliminando solo la barra de navegación. Otro ejemplo, aún más llamativo, es el de WWO, que consiguió aumentar las conversiones de Yapichef en un 100% con esta simple acción. Aumentar las conversiones un 100% quitando solo la barra de navegación. Imaginaros lo importante que llega a ser eliminar esa barra. Esa barra o cualquier tipo de distracción que distraiga al usuario. Otro punto que debemos tener en cuenta, los objetivos secundarios. Bueno, ya lo hemos dicho al principio, una landing page es un objetivo, solo un objetivo. Sin embargo, si miras un poco por internet y te fijas en las landing page, vas a ver que hay muchas con varios CTAs, con varias call to actions o varios objetivos en la página. Esto para mi punto de vista, es un grave error. Queremos que nuestra landing page tenga solo un objetivo claro y que el usuario que aterriza en la nuestra haga una sola acción, es decir, comprar ese producto, comprar ese servicio que estamos promocionando, que estamos ofreciéndole a través de la landing page. Así que, si creas una landing page para que, por ejemplo, los usuarios se descarguen un ebook, un libro, a cambio de suscribirse a tu lista de correo, no incluyas además un formulario de contacto. Y por último, vamos a evitar también las pop-ups, las ventanas emergentes. En una landing page bien optimizada, no hay cabida para una pop-up que distraiga al usuario de la acción a la que lo estamos dirigiendo. Por otra parte, si vas a hacer SEM en AdWords, o sea, campañas de AdWords, deberías saber que según la política de Google AdWords, te pueden eliminar la cuenta si no eliminas las ventanas emergentes de las landing pages a las que apuntan tus anuncios. O sea, que esto hay que tenerlo en cuenta. Google es así. También debes cuidar la velocidad de carga. Hacer un WPO, una Web Performance Optimization, es siempre conveniente, pero más en aquellas páginas en las que pones un esfuerzo especial en que se produzcan ciertas conversiones. Es lo que hemos hablado muchas veces, el tiempo de carga de la página web. Una página que tarda mucho tiempo en cargar, pues va a empeorar enormemente la experiencia del usuario y hará que nuestras visitas sean más reacias a realizar la acción que esperamos que hagan. La velocidad de carga es uno de los factores que Google tendrá en cuenta para posicionar tu página en las SERPs, o sea, la página de resultado del buscador. Si cuidas este aspecto, aumentarás el tráfico orgánico a tu landing page y, por lo tanto, el número de conversiones que en esta se produzcan. Y también el quality score de AdWords es el nivel de calidad de tus anuncios. En él intervienen fundamentalmente dos factores: la relevancia de las palabras clave y la calidad de la landing page de destino. Para determinar la calidad de la página a la que llevan los anuncios de AdWords, tiene muy en cuenta la velocidad de carga de esa página. Por lo tanto, cuidando este aspecto, conseguirás abaratar el tráfico inorgánico o, lo que es lo mismo, maximizar la inversión que hagas en AdWords. También vamos a incluir en el diseño de nuestra landing page, incluir testimonios y premios. Está comprobado que cuando tomamos una decisión de compra nos fiamos mucho más de lo que dice otro cliente del producto que va a comprar que de lo que nos pueda contar el propio vendedor. Esto es natural. Al fin y al cabo, el vendedor es una parte interesada. Y esto es lo típico del boca a boca. Oye, ves aquí que tiene muy buenos productos. Aunque el vendedor nos diga que tiene muy buenos productos, si lo escuchamos de otra persona, de un amigo, de un familiar, pues podemos ir. En marketing esto es siempre y ha sido así, y con el marketing online ocurre lo mismo. Los testimonios de clientes o usuarios son uno de los factores que más confianza generan en los clientes potenciales. Al fin y al cabo, es lo que te he comentado, el boca a boca siempre ha sido la técnica más efectiva de influenciar en el marketing. Esto es de lo que tratan los testimonios que se incluyen en las landing page. Incluiremos testimonios, pero ¿cuáles incluimos? A la hora de demostrar testimonios realmente efectivos en nuestra landing page, no bastará con que algunos de nuestros clientes nos dediquen una o dos frases y una sonrisa que podamos colocar en la parte de testimonios de nuestra landing. Si hemos hecho los deberes, tendremos el perfil de nuestro público objetivo bien definido. Los testimonios han de provenir de ellos mismos. Bueno, de un perfil lo más parecido a nuestro target. Se trata de mostrarle al cliente potencial que otros como él ya han obtenido el resultado que él espera y así poder generar una confianza. Mejor que mejor si son testimonios con identificación. Ya lo hemos dicho, se trata de generar confianza. Pero si mostramos un testimonio tipo con la empresa de Pepito me ha ido genial, firmado pues tal persona. Y en vez de una foto real de la persona ponemos el típico perfil misterioso que aparece cuando no tenemos foto, pues eso la verdad es que no genera ningún tipo de confianza. Ya puede ser una opinión real de un cliente real que además lo dice de todo corazón, pero si no se identifica, eso no tiene credibilidad. Dependerá mucho del producto o servicio, pero por lo general sería recomendable incluir el nombre, el apellido, el puesto y la empresa junto a la foto sonriente, si puede ser, del cliente satisfecho. Eso es sí que genera 100% confianza. Otro de los puntos a tener en cuenta en la creación de tu landing page: el contenido personalizado. Contenido personalizado no es un elemento tan relacionado con la conversión, ya que se utiliza con usuarios que ya han dejado previamente sus datos. Aún así, es muy común ver contenido inteligente de landing page. Con ello, logramos facilitar el viaje del usuario durante su ciclo de compra. Le permitimos seguir consumiendo contenido sin necesidad de que tenga que rellenar formularios con campos que ya ha completado anteriormente. En definitiva, en una landing page, el usuario debe de conocer tu producto de un solo vistazo, así como la información más relevante y la posibilidad de comprar o contactar. Eso sería en resumen para hacer el diseño de una landing page en condiciones. Una landing page que atraiga, que el usuario se sienta cómodo, no sea distraído por otras cosas. Todo esto sería un buen diseño. Los puntos básicos, te los recuerdo. Un buen título, una imagen vendedora, un formulario, una llamada a la acción, los beneficios de ese producto y, debajo del todo, una segunda llamada. También unos posibles comentarios de clientes que ya han comprado ese producto. Y con esto, básicamente, tendríamos una landing page bien, bien diseñada. ¿Cómo o con qué herramientas puedes tú crear una buena landing page? Bueno, pues vamos a verlas. Una de ellas es Leadpage. Leadpage es una herramienta muy buena, a pesar de que es de pago, y que a veces se pone un poco lenta, pero es la mejor solución a nivel global para creación de landing page. Es la herramienta diseñada para marketingianos y emprendedores que no tienen nociones de diseño ni programación. Además, tiene los Leadbox que permiten ofrecer contenido descargable rápidamente. También tienen plantillas muy fáciles de utilizar y, sobre todo, muy efectivas. El precio de Leadpage depende del plan, pero tienes desde $37 al mes hasta $97. Bueno, no está mal si quieres hacer una buena landing page. Otra que tenemos es Visual Composer. Si tienes, por ejemplo, WordPress y trabajas con el plugin de WooCommerce y no quieres pagar mucho por una herramienta externa, pues te recomiendo el plugin Visual Composer. En esta herramienta vas a poder crear rápidamente las páginas que quieras. Su sistema funciona con un drag and drop y te permite personalizar todo rápidamente. Es un plugin que cuesta $33, o sea que, bueno, lo compras, lo tienes ahí y ya es para ti, absolutamente para hacer cualquier tipo de landing page, de página de aterrizaje. Otra que tenemos, Lander App. Con Lander vas a poder crear rápidamente unas landing pages para promocionar tus productos y servicios. Este servicio es gratis durante los primeros 30 días. Por lo tanto, con este producto pues puedes probar todas las funcionalidades que tiene y luego, si te parece adecuado, pues comprarlo. Otro que tenemos es el PageWidth. Todas estas herramientas, tranquilo, que te las dejaré en las notas del programa con los enlaces directamente a ellas. El PageWidth es otra herramienta funcional para crear landing page. Lo bueno que tiene es que te permite crear desde cero tu propia landing page, algo que en Leadpage, por ejemplo, pues no es posible. PageWidth te ofrece los primeros 30 días gratis y esto pues es ideal para poder hacer pruebas y analizar si te funciona bien o no te funciona bien. O si te sientes cómodo haciendo el diseño. Porque a veces puede funcionar muy bien, pero tienen un entorno que no es muy, muy amigable, no es fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya cada usuario es libre de escoger la que quiera. Yo te pongo aquí todas las herramientas, las que yo considero que son más importantes, y a partir de ahí tú haces pruebas y la que más que te guste o más cómodo te sientas, pues esa es la que tienes que darte. Unbounce es otra herramienta que tenemos. Puedes crear landing page con esta herramienta muy potentes. Es una herramienta muy profesional y que permite hacer cosas muy potentes como el uso de textos dinámicos. Otra parte que trabaja muy bien es su estrategia de contenidos. Por ejemplo, puedes apuntarte gratis a su curso de landing page. Otra que tenemos es Instapage. Esta herramienta también es muy conocida y funciona perfectamente con WordPress y WooCommerce. Tiene una versión gratuita que te permitirá probar la herramienta y saber si te decides por ella al final. Con Instapage tendrás acceso a pruebas AB, integraciones con varias herramientas y plantillas bastante adecuadas y bastante bonitas. Otra que tenemos es OptimizePress. Con esta herramienta vas a poder crear páginas de aterrizaje para captar suscriptores, páginas y funnels de venta. Los funnels de venta son los embudos de ventas. Es el proceso por el que un contacto pasa hasta que convertirse finalmente en un cliente. Esos son los funnels de venta. También tienes cursos gratuitos, páginas para registro en webinars, zonas privadas, un blog y mucho más, o sea que está bastante bien. Puedes comprarlo por un pago único de $97, que es el plan básico. Sin duda alguna, es una de las opciones más baratas del mercado teniendo en cuenta todo lo que incluye, o sea que está muy, muy, muy bien. OptimizePress. Y por último, otra herramienta que te ofrezco es la de ClickFunnels. Esta última herramienta te va a permitir crear fácilmente un funnel de venta, que es lo que hemos comentado antes, para convertir más rápidamente a clientes. Además, con ClickFunnels podrás crear una zona privada, crear campañas alrededor de tus webinars, tener páginas de ventas y páginas de captación. Es bastante completa, pero también es un poquito cara. Tendrías que pagar unos $97 al mes, no un único pago, sino $97 al mes, para obtener las mejores funcionalidades. Pero bueno. Te recuerdo las herramientas: Leadpage, Visual Composer, Lander App, PageWidth, Unbounce, Instapage, OptimizePress y ClickFunnels. Y bueno, pues nada, espero que como siempre pues te haya parecido interesante, si más no pues hayas aprendido alguna cosa interesante, que de esto se trata. Y recuerda que cualquier duda que tengas, o incluso si quieres aportar alguna cosa a lo que ya he comentado hoy, no sé, que sepas que trabajas con alguna herramienta de landing page que te parece interesante, no la he citado, pues me lo comentas, o algo sobre el diseño, pues también puedes comentármelo, no hay problema. Tienes a tu disposición en el blog de Emprendedor E-Commerce el formulario para ponerte en contacto conmigo y así pues lo podemos comentar. Recuerda sobre todo también de darle una valoración de 5 estrellitas en iTunes y un me gusta en iVoox. Es totalmente gratuito, aunque en iTunes te pidan la tarjeta de crédito para poderte registrar y crearte una cuenta, no te van a cobrar si no te descargas ningún tipo de audio que sea de pago. Por lo tanto, pones la tarjeta de crédito y no te van a cobrar. Este es totalmente gratuito y no cuesta nada darle al botoncito de las 5 estrellitas. ¿Por qué esto? Porque vamos a hacer que el programa destaque dentro de estas dos plataformas, en iTunes y en iVoox, sea uno de los más destacados y pueda beneficiarse mucha más gente de todo este contenido que fin de semana tras fin de semana vamos creando poco a poco. Y ahora ya sí, nos vemos mañana domingo a las 8 en punto de la mañana aquí, el podcast de emprendedores del mundo de las e-commerce, de las tiendas online. Hasta entonces, que disfrutes de este sábado y hasta mañana.